Semillantes. Semillantes. Semillantes. Semillantes. Relatos que trascienden fronteras para mantener viva la memoria de mujeres forzadas a salir de Colombia. Para mantener viva la memoria de mujeres forzadas a salir de Colombia. Semillantes. ¿Qué es lo más problemático del exilio y de la migración? Es el poder encontrar fuerzas después de un proceso tan doloroso como es el salir de tu país, de un periodo previo de estrés y de muchas dificultades que se viven antes de la salida, donde tuve pues exclusión social, marginalidad y escarnios públicos y estigmatización por mi realidad trans en la ciudad de Cali. Esto porque pues todavía se manejan inconscientes sociales colectivos arraigados en esquemas arquetipos patriarcales que no permiten los espacios a las personas en diversidad, como en mi caso, como mujer trans. Siéntate conmigo y tómate un café. Quiero que tu voz nos muestre otros caminos. Mírame a los ojos, déjate ver. Yo creo que la principal problemática para las mujeres en el exilio que han vivido un desplazamiento forzado, pienso que primero hay que contemplar las desigualdades propias del género, o sea, ya migrar siendo mujer no es lo mismo que migrar siendo hombre. Esas desigualdades estructurales reaparecen y reflotan en todos los campos, en lo económico, en lo social, en lo político. Pero yo creo que uno de los grandes problemas del exilio es, desde mi perspectiva, cuando, por ejemplo, se migra al extranjero, es esa imposibilidad de volver, ese constante deseo de volver depende de las condiciones en las que se encuentre envuelta la mujer que está exiliada, ese deseo de poder regresar, ¿no? Yo pienso que hay muchísimas, sobre todo las mujeres que han sido, digamos, desplazadas, han tenido que ser desplazadas forzosamente, quizá que ni pueden volver, ¿no? Y entonces está esa añoranza permanente de poder encontrarse o reencontrar ese lugar, ese olor, ese momento que es como parte esencial de la vida, no poder volver a verlo. Yo pienso que eso es un problema profundo, es un problema. Yo pienso que todos los problemas estructurales que ya conocemos, por las razones que sean, que nos tienen en el exilio, son conflictivas. Pero es este sentir profundo de identidad, de confort en el lugar que es propio, y no poder volverlo a ver, para mí es como súper complejo. Un puente de esperanza, sin las mujeres, la verdad no está completa. Primero, para decir cuáles son las problemáticas propias del exilio y la migración, sobre todo para las mujeres que tuvimos que salir forzosamente de Colombia, obviamente son muchas las problemáticas. Las refugiadas, exiliadas y migradas sufrimos un continuum de violencias por el Estado colombiano y algunas veces en el país de acogida, en el cual también se están restringiendo, entre otros derechos, el derecho al refugio. El exilio para mí, para mi esposo e hijos, no ha sido una elección personal, ha sido un acto en contra de nuestra voluntad. Esto significa que vivimos el desarraigo, la pérdida de los afectos, de las familias en Colombia, las amistades, la inestabilidad económica y emocional, la pérdida de nuestros seres queridos y todas las dificultades también para volver a empezar en el desarrollo de los diferentes ámbitos de nuestra vida. Las mujeres en el exilio se enfrentan a una doble victimización. Uno es el hecho victimizante que las obliga a dejar a su familia, sus afectos y su proyecto de vida, y el otro es precisamente tener que comenzar una vida nueva lejos de su país, a veces incluso en un idioma diferente donde todo es desconocido. Eso las convierte en personas vulnerables porque desconocen cómo desenvolverse en otro país. Cuesta mucho establecer redes de afecto, encontrar un trabajo o estudiar si no se tiene la documentación en regla, por ejemplo, lo que conlleva que se vean forzadas a hacer trabajos que nada tienen que ver con su formación o sus proyectos. Eso genera un sentimiento de desconfianza en sí mismas y su entorno. Con ese dolor, con esa herida, se sale de mi país, de mi entorno, para buscar una protección en otro estado, en otro espacio. Y lo que es difícil es, como dije, encontrar esa energía, además, sacarla de donde para poder entrar en una nueva sociedad, acoplarse a ella y hacer un proceso de inserción social, laboral, cultural, teniendo de lado un desarraigo de todo tu pasado y entorno afectivo, cultural y social que era mi entorno en Cali. Sacar esa fuerza es lo más difícil, sobre todo cuando como mujer transexual se viven estos procesos en soledad, sin acompañamiento, en los sitios de aislamiento o donde se hacen las solicitudes de asilo. Eso fue lo más difícil. Reconozco también que hoy por hoy algunas organizaciones LGBTI llamadas así se acercan más a la situación de las mujeres trans en los asilos. Para mí uno de los principales problemas de este sistema es las condiciones económicas. Hay que ver de qué trabaja esa mujer, qué posibilidades tiene y a qué situaciones se enfrenta para sostenerse en ese exilio. En el caso de España, hemos encontrado dificultades para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, con relación a varios aspectos, como la denegación a las solicitudes de refugio, del permiso de trabajo, la homologación de los títulos profesionales y en cuanto a la situación laboral, los tipos de trabajos que desarrollamos son inestables, son temporales y las características en las que tenemos que laborar precisamente impiden que logremos las condiciones favorables para la integración económica, social, en condiciones dignas. En medio de estos dolores, nosotras seguimos siendo agentes de cambio, constructoras de memoria, de paz, de verdad, de justicia, creando un activismo transnacional a través de alianzas y redes supraasociativas, precisamente para exigir a los estados, al colombiano y en el país de acogida, el cumplimiento de los parámetros internacionales en materia de derechos humanos, de los derechos humanos de las mujeres y de las víctimas en el espacio. Cuando una persona se ve forzada a dejar su país, el tiempo se detiene y no es fácil avanzar. Es como si tuvieras que vivir dividida entre dos lugares, dos horarios diferentes, dos culturas que chocan entre sí. Además, es de sobra conocido que por el hecho de ser mujeres es más difícil acceder a un trabajo o a un salario que les permita vivir dignamente y les alcance además para enviar a la familia. Visibilizar mi realidad trans ha permitido que otras personas se acerquen y entiendan lo que está ocurriendo, por lo menos se sensibilicen ante la diversidad. En espacios como de género, donde hay otro tipo de mujeres, donde hay una transversalidad grande del género femenino, y en espacios generales, donde están todas las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado. Bueno, de mis luchas dentro del feminismo y dentro de la militancia, Creo que una de las cosas más importantes por las que puede trabajar una mujer y podemos trabajar como colectivo, porque siempre me siento parte de lo colectivo más que de lo individual. Por supuesto que se pueden hacer iniciativas individuales. Siento que lo más importante es la socialización del conocimiento, el acompañamiento siempre. Pienso que para las mujeres que están transitando un desplazamiento forzado, un exilio, es muy importante justamente esto, entenderse unidas, entenderse en red y entender sobre todo que esas condiciones, digamos, de momento, estas condiciones históricas que les toca atravesar y ese momento que les toca atravesar no es un hecho aislado, sino que es un hecho que guarda total coincidencia con la estructura nuevamente social, económica, política en la que participa. Entonces, poder encontrarse unida, poder encontrarse en red, poder socializar el conocimiento, poder hablarlo, poder ser soporte para otras, yo creo que es lo más importante. La Comisión de la Verdad es una entidad del Estado colombiano que busca el esclarecimiento de los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno. Que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia de los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera. Para la Comisión es fundamental el aporte de las víctimas en el exilio y ha realizado un despliegue internacional con la intención de acercarse a ellas, de crear lazos de confianza y de generar un ambiente propicio para incluir este relato de país que se tuvo que desarrollar lejos de casa. El enfoque de género en el trabajo de la Comisión de la Verdad es una herramienta de análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género. Con relación a todo lo que hemos hecho por la equidad de género, son muchas las acciones que hemos realizado y que he realizado precisamente por los derechos de las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Nosotras visibilizamos las voces de las mujeres, especialmente de las víctimas en el exterior. Presentamos nuestras propuestas para el acuerdo de paz y la política pública. Generamos alianza entre las mujeres comprometidas para garantizar la inclusión desde un verdadero enfoque diferencial, étnico, de géneros y desde las mujeres. Retejemos vínculos con otras organizaciones para fomentar el trabajo transnacional de aquí y allí en solidaridad y acompañamiento de nuestros procesos, territorios y medio ambiente. Tejiendo las redes, construyendo puentes, caminando juntas hacia la libertad. Tejiendo las redes, construyendo puentes, caminando juntas hacia la libertad. Buscaremos la unión, lograremos la paz. Nos tendrán que escuchar al decir basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Yo he participado en algunas acciones específicas por Colombia en la que he estado acompañada de muchas mujeres que, como yo, nos preocupamos por la situación del país. Si bien no hago parte de ninguna organización, he estado en diferentes grupos donde se ha trabajado el tema de la paz en Colombia, aquí en España, lo que ha hecho que establezca redes y vínculos tal vez más informales que le pertenencia a algún movimiento o ejecutar acciones concretas que sean replicables, pero no por ello son menos importantes. Para mí, que llevo 20 años fuera de Colombia, juntarme con otras mujeres, a veces muy distintas, mujeres que se conocen por acaso cuando uno deambula en silencio por las calles de estas urbes lejanas. Con ellas nos hemos arropado, inicialmente para asustar la soledad, pero poco a poco hemos descubierto las esencias comunes, los deseos afines, y entonces es como si se encendiera una chispa de vida, de risas, de pasarse el pañuelo para secar las lágrimas, y así han ido brotando cantos de esperanza, alianzas, actos que gritan que sí es posible, que unidas vamos a transformar los azotes milenarios asestados contra las mujeres. Yo siento que el feminismo viene a hacer esto, ¿no? Hacer algo de red, de sustento. Nos pasa en otros campos, ¿no? Pero puntualmente en el desplazamiento siento que todavía hay como mucho tabú decir, bueno, nada, está viviendo un desplazamiento forzado. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas condiciones en su origen, en su lugar, que no le permitían continuar ahí. Y yo creo que también habría que repensar y reconfigurar esta idea de desplazamiento forzado. ¿Por qué? ¿Por violencia de género? ¿Por qué violencia? Debe ser por un conjunto de violencias estructurales. ¿Por violencia económica? Digo, hay que preguntarnos, ¿no? Constantemente esta idea de qué tipos de violencias nos atraviesan. Porque hay violencias más invisibilizadas, más naturalizadas, como la violencia económica, que todos tenemos como renaturalizado. Ah, no, bueno, el capitalismo es así, si no trabajas no tenés... No. Esto es un tipo de violencia que se ha instalado, que hace parte de nuestra conciencia, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, y que no muchas veces no la preguntamos. Entonces, para mí parte de la militancia y de las luchas parten de ahí, del preguntarnos, del formarnos, del socializar la comunicación, de socializar ideas y de justamente pensar un mundo mejor, un mundo de sostén para todas esas mujeres que hoy se ven en la necesidad de emigrar. El vínculo de apoyo que se genera entre las mujeres en el exilio es vital porque compartimos la experiencia de ser extranjeras y además un pasado en el que el dolor es denominador común. Tal vez no hace falta pertenecer a una organización en concreto o trabajar diariamente por la paz de Colombia en el extranjero, algo que a veces resulta frustrante y desgastante porque lejos del país debemos construir otra vida y eso requiere dedicación y tiempo, sobre todo si una quiere cambiar el destino y el rumbo de su propia vida. Por eso creo que lo que puede replicarse es precisamente el esfuerzo por construir redes de apoyo entre nosotras. Esta fue la primera canción que compuse cuando salí de mi país en el 99. Y me gustaría dejar de cantarle algún día, que la gente pensara que es raro, que es como fuera de contexto, pero sigue siendo vigente. Seguimos en guerra y seguimos luchando para la paz, y esta es nuestra manera cantando. Se llama Confesión. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo dos pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas. Tengo cada vez menos palabras. Otro aspecto ha sido, por ejemplo, en España, en Madrid, donde llevé a cabo el desarrollo del proyecto de inserción laboral para personas transexuales que estaba apoyado por el gobierno español, y esto permitió que por primera vez en España se hablara de la inserción social y laboral de las personas trans, tanto locales, nacionales como extranjeras. Eso fue algo que me hizo avanzar mucho. Junto con Leito, mi compañera de camino y de vida, cofundamos la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, el Foro Internacional de Víctimas, la Mesa de Apoyo por los Derechos Humanos de las Mujeres Desplazadas y la Paz en Colombia. Y actualmente trabajamos un proyecto de ecoaldea en recuperación de la tierra y la siembra de las mujeres campesinas y rurales. Propiciamos también espacios de creación artística, como la obra de teatro Mujer Eres, el teatro como arte sanador, siendo parte de un camino de sanación del cuerpo como territorio de paz, pero también de saberes, de experiencias, de resistencia y de resiliencia. Hemos publicado Rompiendo el Silencio desde el Exilio, aportes para la memoria y la construcción de la paz con enfoque de género. Y por primera vez en el mundo, las mujeres hemos entregado nuestro informe, La Verdad Contada por las Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, teniendo presente nuestras segundas generaciones del exilio. Hacemos énfasis en que no solo somos víctimas directas del conflicto, sino también somos agentes de cambio, constructoras de memoria, de paz, de verdad y de justicia. Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla, tantos sueños y esperanzas que se quedan en el alma. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Tengo de un lugar, de una región que está embrujada por los indios que se niegan alejarse de su raza. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a esta distancia. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Por favor, a todas, hacer un esfuerzo por cambiar el inconsciente social colectivo en primer lugar, donde se afianza todavía el patriarcado y no da espacio a nuestra visibilidad ni a nuestra diversidad. Y en segundo lugar, con ello cambiar el inconsciente social individual, hacer un esfuerzo por entender al otro o a la otra para que podamos ser más humanos, entrar en una onda de amor y de aceptación por el otro. Yo pienso que algo importante para las mujeres es esta cosa que nombraba antes de estar siempre en reto. Yo pienso que algo que estamos haciendo bien las latinoamericanas es poder pensarnos por fuera del neoliberalismo, una herencia horrenda que traemos de los 90s, y pienso que parte de esa participación hermosa, maravillosa, grande y poderosa lo tenemos las feministas, y lo tenemos el feminismo como movimiento social y político. Yo insisto en esta idea de la colectivo, de la red, porque siento que es lo único que nos permite realmente empoderarnos. O sea, las mujeres ya sabemos que no estamos solas, y en ese no estamos solas hay una multiplicidad de experiencias, como en este caso sería el exilio, que para nosotras es entendible como parte de un cúmulo de violencias contra las mujeres. Y yo pienso que hay redes hermosas que están dispuestas a sostener todas esas experiencias. Así que yo pienso que lo más importante que tenemos en este momento histórico para las mujeres es no estamos solas, no estamos solas, no estamos solas desde ningún punto de vista. Siempre vamos a estar acompañadas, y eso es muy importante, ¿no? Saber que hay redes de contención y de ayuda que nos acompañan. Es tiempo para el canto a la vida, para encontrarnos y transformar el ciclo de dolor y miedo. Acudimos al llamado para contribuir a la historia. Acudimos al llamado de contribuir a la verdad, entendiendo que la verdad solo estará completa si cuenta con nuestras voces y nuestra dignidad, la de nuestras ancestras y las mujeres que nos antecedieron. Hacemos de nuestros relatos herramientas poderosas para romper el silencio. Somos el Grupo Internodal de Género en apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Más de 50 mujeres y más de 15 organizaciones trabajando unidas. A pesar del dolor y la carga emocional que tiene el exilio, es que seamos capaces de ver que esta situación de extranjería y desarraigo, por muy dolorosa que resulte, es también una oportunidad para transformar nuestra realidad. Es el espacio en el que podemos transformarnos precisamente y reconstruirnos. A veces las condiciones son muy difíciles en otro país, pero también se encuentran momentos, personas y experiencias que nos invitan a dejar el pasado en su lugar y continuar hacia adelante. Toma tiempo, a veces es realmente doloroso y difícil, pero creo que es importante convencerse de que la vida en otro país es una oportunidad para crear un futuro diferente, y sobre todo es una oportunidad real para conseguirlo. Quiero dejar para toda nuestra juventud colombiana, la primera línea, las madres y toda la sociedad que despierta y resiste, pero a todas las mujeres que nos escuchan, estas mis palabras. Para nosotras y nosotros, la distancia no es el océano. La distancia es un puente que une los afectos de ultramar. Están todas y todos presentes en este mundo que vivimos. Los rostros, las voces, las risas y los abrazos. El olor, el calor y los sabores de la tierra compartida. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.